Estos son los principales titulares del boletín informativo del 3 de enero a la 1 de la tarde, hora de Japón. Se anticipan fuertes nevadas en el norte y este de Japón en los próximos días. Según la agencia de noticias Reuters, ataques aéreos israelíes en la franja de Gaza matan al menos a 43 personas. El FBI sostiene que el atacante de Nueva Orleans actuó en solitario bajo la influencia del grupo Estado Islámico. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Un patrón de presión invernal y una masa de aire frío están provocando fuertes nevadas en algunas zonas del norte de Japón. Se prevén grandes acumulaciones en la parte septentrional y oriental hasta el sábado, principalmente en las zonas montañosas a lo largo de la costa del Mar del Japón. También se anticipan nevadas en áreas montañosas del oeste del archipiélago. A las 5 de la mañana del viernes se habían acumulado 412 centímetros de nieve en Tsukayu, en la cordillera de Hakoda, en la prefectura de Aomori, más del doble de la media. En un periodo de 24 horas hasta el sábado por la mañana, se prevén hasta 50 centímetros de nieve en la región de Tohoku, hasta 40 en las prefecturas de Hokkaido y Niigata, hasta 35 en la región de Kanto-Koshin y hasta 30 centímetros en las regiones de Hokuriku y Tokai. Los vientos podrían intensificarse a lo largo de la costa del Mar del Japón, entre el norte y el oeste del país, hasta el domingo, con posibles ventiscas en algunas zonas. La Dirección de Meteorología de Japón pide a la población que se prepare ante posibles cortes del tráfico y que tenga precaución por la nieve que se acumula en los cables eléctricos y los árboles, así como ante las avalanchas en las zonas cubiertas de nieve. El viernes las condiciones atmosféricas serán probablemente muy inestables, principalmente en la región de Hokuriku. Se aconseja a los ciudadanos que estén atentos ante la posibilidad de rayos, granizo, tornados y ráfagas repentinas de viento. Distintas partes de la Franja de Gaza, incluyendo una zona humanitaria donde se refugian residentes desplazados, fueron objeto el jueves de ataques aéreos israelíes. Según la agencia de noticias Reuters, la acción dejó un saldo de por lo menos 43 muertos. El ejército israelí dio a conocer el mismo día que había llevado a cabo un ataque basado en datos de inteligencia en el área humanitaria situada en Han Yunis, sur de la franja. Agrega que la ofensiva había eliminado al jefe de una unidad del grupo palestino Hamas que llevaba a cabo interrogatorios violentos a personas en el territorio y que se habían tomado numerosas medidas para mitigar el riesgo de dañar a civiles. No obstante, Reuters hace cita a fuentes médicas diciendo que en el ataque habían muerto 11 personas en la zona humanitaria, incluyendo mujeres y niños. La ofensiva en Han Yunis dañó un edificio que alberga a las autoridades locales. Un vídeo grabado por un equipo de nuestra emisora en la franja muestra heridos siendo trasladados al hospital. Mientras tanto, un medio de comunicación árabe informó de que el miércoles una delegación de Hamas había visitado Egipto para proseguir con las negociaciones sobre un cese el fuego en la franja. Egipto es uno de los países que han mediado en las conversaciones entre Israel y Hamas. Sin embargo, un periódico estadounidense hace cita a mediadores árabes diciendo que las conversaciones se han estancado en los últimos días. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las autoridades investigadoras estadounidenses afirman que el hombre que embistió con un vehículo a una multitud de personas que celebraban el Año Nuevo en Nueva Orleans, Luisiana, actuó solo. También dicen que estaba bajo la fuerte influencia del grupo Estado Islámico. Así lo anunció el FBI en una conferencia de prensa el jueves. Anteriormente había dicho que no creía que el conductor, Shamsuddin Jabbar, fuera el único responsable del ataque. Según el FBI, el atentado perpetrado en una calle en las primeras horas del día de Año Nuevo causó la muerte de 14 personas y heridas al menos a otras 35. El sospechoso, de 42 años, murió en un tiroteo con la policía en el lugar de los hechos. La misma fuente informó de que el análisis de los vídeos de vigilancia muestra que Jabbar había colocado artefactos explosivos cerca del lugar del atentado y que los mismos fueron retirados. El FBI también dijo que Jabbar, veterano del ejército estadounidense, estaba inspirado al 100% por el grupo Estado Islámico y que el vehículo que utilizó en el atentado llevaba una bandera de la agrupación. El FBI también dio a conocer que en vídeos publicados en las redes sociales en el periodo previo al atentado, Jabbar expresaba su apoyo al grupo extremista y afirmaba haberse unido a él antes del verano pasado. Durante una entrevista de Año Nuevo con nuestra emisora, el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Iwaya Takeshi, afirmó que su país cooperará como aliado con Estados Unidos para que el nuevo gobierno estadounidense ejerza un liderazgo correcto. Asimismo, expresó su expectativa de un desarrollo en las relaciones entre el primer ministro nipón y el futuro presidente de Estados Unidos. Iwaya afirmó que 2024 fue un año en el que el orden internacional se había visto sacudido violentamente y puso como ejemplo la situación en Ucrania y la Franja de Gaza. Hizo énfasis en que esas circunstancias se deben apaciguar y estabilizar este año para restablecer la paz. Del mismo modo, hizo referencia a la próxima investidura de Donald Trump al frente del gobierno estadounidense este mes. Indicó que el marco de la alianza nipo-estadounidense es un bien público para una región indo-pacífica libre y abierta y para el orden internacional en general. Agregó que si bien espera que el próximo gobierno estadounidense ejerza un liderazgo correcto, para Japón es importante promover y cooperar con esa administración y proporcionarle ayuda. Iwaya mencionó el desarrollo de relaciones entre el primer ministro japonés Ishibe Shigeru y el futuro presidente de Estados Unidos. Dijo que el primer ministro Ishibe había asumido el cargo en tiempos difíciles y que tenía una misión por cumplir, mientras que al presidente electo Donald Trump se le confiará una enorme misión y vuelve a gobernar en medio de una situación difícil. Iwaya se mostró confiado en que, si Ishibe y Trump sostienen conversaciones sinceras, podrán acercarse lo suficiente como para entenderse mutuamente en profundidad. En su primera felicitación de Año Nuevo desde 2023, el emperador Naruhito dijo que rezaba por la felicidad de los japoneses y de todo el mundo. El emperador y otros miembros de la familia imperial saludaron el jueves a las personas congregadas en el Palacio Imperial de Tokio. El año pasado, las visitas del público en general para la felicitación fueron canceladas tras el fuerte terremoto que sacudió la península de Noto, en el Japón central, el día de Año Nuevo. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.